Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latino Mix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. El tema de hoy es alimentando astutamente a nuestros niños y familias. A tono con este tema, el pensamiento de hoy son los refranes que dicen así: barriguita llena, corazón contento. Y la necesidad es la madre de la creatividad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos, que hay folletos y boletos al que se anime a llamar hoy al 415-951-4870. El costo de los alimentos está impactando la salud de nuestros niños, familias y comunidades. Y una de las consecuencias negativas considerables y peligrosas de los ajustes a los presupuestos familiares es que no nos estemos alimentando sanamente. A pesar de tantos alimentos sanos que se cosechan en el verano, esta es una de las temporadas que más se prestan al mal comer. Es un hecho que los niños que comen bastantes frutas y verduras y poca grasa y azúcar tienen menos riesgos de desarrollar enfermedades serias que quienes no lo hacen. Mas en muchos hogares, aunque se tenga la mejor intención de servir comida nutritiva, el dinero no parece alcanzar para los alimentos más sanos. Queremos nutrir bien a nuestras familias, mas sucumbimos hasta el costo más bajo de la comida chatarra. Y esta es una de las causas de que los niños latinos estén representados en cifras alarmantes, en tasas elevadas de obesidad, diabetes y riesgos de desarrollar enfermedades del corazón. Familias, la salud de nuestros niños no tiene precio. Las buenas noticias son que los padres pueden usar las opciones que tenemos para alimentar sana y económicamente a sus hijos. Podemos proveer a nuestra familia una nutrición balanceada sin desbalancear el presupuesto familiar. Hay recursos para facilitar una buena nutrición tanto en casa como en la guardería y en las escuelas. ¿Y sabe que no todos los comestibles de calidad son costosos? ¿Sabe cómo utilizar la tarjeta CalFresh para la alimentación de sus hijos? Probablemente, su familia califica y usted no lo está aprovechando. ¿Quiere saber dónde conseguir, cómo preparar, servir y disfrutar de una sana alimentación, tomando en cuenta el presupuesto de su familia? Pues ahora estamos aquí, a la hora del desayuno, invitándoles a esta sobremesa sabrosa y sabia, con invitados que les responderán a sus perspectivas, a sus preguntas, a sus ideas, a sus interrogantes. Puede traer hasta sus recetas de cocina, así que no lo deje para luego y llame hoy al 415-951-4870. Que entre los invitados en el estudio ya me acompañan Heréndira Olivas, nutricionista, y en Lef Levántate sirve como directora de servicios comunitarios. Un placer tenerla en el estudio hoy. Gracias, doctora Marisol. Buenos días a todos. Buenos días y gracias por madrugar y acompañarnos a nuestros niños. Y ya una comadre de bastante tiempo, también primera vez en este estudio, es Alejandra. Ella me dijo que dijera Alexandra Dañino, especialista en alcance comunitario con Parent Services Project. Ella educa sobre los beneficios de las estampillas de alimentos CalFresh y es parte del Concilio de Pólizas sobre la Salud. Muchas gracias por acompañarnos, Alex. Gracias, doctora Marisol. Muchas gracias y buenos días a todos. Y aquí tengo que consultar con los productores a ver si se hizo la conexión telefónica con el invitado telefónico, pues no estoy viendo aquí en la pantalla las cosas hoy, pero invitamos al señor Carlos Torres. Él es especialista de planificación para la salud con la Red para una California Saludable, dedicada a construir alianzas creativas que permiten adoptar una alimentación sana y actividad física como parte de un estilo de vida saludable. Trabajando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara, el señor Carlos Torres nos ha acompañado a algunos de estos eventos como el picnic comunitario y demás, en los cuales reparten esas bolsitas tan informativas con los libritos de latinas cervezas cervezas, recetas latinas saludables y otras medidas de llevar al mandado la lista para poder saber qué escoger y qué traer a casa. No sé si hicieron la conexión por vía telefónica ya. Dicen que en un segundito. Mientras tanto, ¿qué tal unos mensajes iniciales? Ustedes trabajan en distintos papeles, pero todos en la misma causa. Empecemos con Grendria Olivas. ¿Con qué comienza? Bueno, el consejo que más me ha servido de mi nutricionista preferida, Mandy Murphy, es de comer solamente comidas que vienen de la tierra y que tienen mamá. Así es de que eso es de lo que nuestra dieta debe de ser, de lo que debe de consistir. Y en eso tratamos de evitar y limitar las comidas que son procesadas. Y así nos alimentamos todas las células de nuestro cuerpo y hacer actividad física, que es tan importante para nuestros niños. ¡Qué buen punto! Porque no todo lo que es comida es alimento. No todo lo que satisface el hambre en verdad satisface las necesidades de alimentación nutricionales de niños, adultos y grandes. Así que para nosotros también, y de esa manera tenerlo disponible para nuestros niños. Eso que se cosecha, que se cultiva, que crece en la tierra, parte de la naturaleza. Y usted dice también los que tienen mamá, para los que comen animalitos también. Es otra manera de servir, también parte de la naturaleza directo, sin mucho procesamiento ni distancia. A ver... Y Alexandra Aldañino, yo sé que ustedes tienen una campaña de concientización, de informar a nuestra gente que a veces no sabe lo que puede aprovechar. Cuéntenos de CalFresh. Sí, no, cómo no, doctora Marisol. Ahorita estamos pasando por una etapa muy difícil en el condado de Marin, en donde las familias no están aplicando para el programa de CalFresh. Nuestro condado es el número 54 de los 58 condados en California, que es prácticamente el peor en acceso al programa de CalFresh. Entonces, esto para nosotros es una preocupación grande, porque hay muchas familias que necesitan este programa y acceso a este recurso y no lo definámoslo, porque yo creo que algunas personas todavía le llaman cupones de alimentos, estampillas de alimentos, ahora es una tarjeta. ¿Quién califica? Y aclárenos, porque hay muchas creencias equivocadas, ¿no? ¿Mitos? Sí. Bueno, el programa de CalFresh es formalmente conocido como las estampillas de comida, pero en realidad no son estampillas. Ahora se dan por medio de una tarjeta en donde uno puede irse a comprar a, ¿no?, las tiendas, a los supermercados populares. También se puede ir a comprar en los mercados de aire libre, los farmers markets, en donde ahorita hay un incentivo que por cada $10 que uno va a comprar, les dan $10, pero eso solamente a la entrada, ¿verdad? Entonces, si uno va al farmers market dos veces a la semana, le van a dar, ¿no?, $20. Y ahí sí, que tienen comida, como dijo Eréndira, cosechada, creciendo en la tierra o con mamá, y directamente creado por agricultores locales, o sea que no se gasta tanto en la energía del planeta y demás, y también muchas veces criado sin pesticidas, o sea que es comida más sana. Y usted dice que hasta las personas de ingresos modestos que califican para esa tarjeta pueden comprar esas frutas y verduras con la tarjetita. Claro que sí. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una familia de 3 personas, si ganan menos de $1,591, ya que ya le quitan los impuestos, si ganan menos de $1,591 al mes, pueden hasta calificar por $520. Y eso no importa si los adultos, digamos, no hayan nacido en este país. La situación migratoria no importa. No, mientras los niños hayan nacido aquí en este país, los niños tienen ese derecho para tener acceso a comidas nutritivas. Y de eso se trata. La familia entera, empezando por los niños comiendo más sanos. Después de todo, acordémonos, lo barato sale caro. Y es una inversión en la salud de los niños. Así que vamos a hablar más sobre eso próximamente. Creo que ya conectaron con Carlos Torres desde el sur. Bienvenido, Carlos. ¿Nos escucha? Sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Sí, el que persevera alcanza. A ver, ¿con qué mensaje quiere abrir la conversación? Estamos hablando de cómo alimentar astutamente a nuestras familias. Sí, nosotros trabajando en diferentes mercados en todo el estado, estamos tratando contra la lucha contra la epidemia de obesidad, pero también estamos trabajando con más de 700 tiendas en todo el estado, tratando de cómo ayudar a la gente a comer más saludable, porque ya sabemos, cuando van a la tienda, ahí es donde hay la oportunidad de cambiar o escoger lo que quieren comer. Entonces, ahí trabajando con las tiendas, estamos haciendo las diferencias, que coman más la fruta, verdura, que sea temporada, fresca, porque ya sabemos que está más saludable, y todo, y el sabor está más bueno para uh-huh. ellos. Pero también, si no se pueden, también las frutas, verduras congeladas también está bien, o en lata, porque ya sabemos, lo importante es que sea parte del plato, medios del plato sea frutas y verduras. Y ya sabemos que los niños, si miran a los padres comiendo saludable, especialmente ahorita que ya la gente ya está afuera y todo eso, pueden escoger, si van a hacer una carne asada, también pueden incluir frutas, verduras en la parrilla y todo, y así pueden comer más saludable. Eso. Así que estamos hablando de a la hora de comer, pero aún antes de eso vamos a consumir lo que compramos. Así que como en la tienda, en el colmado, en el supermercado, en el mercado de agricultores, cómo escoger esos alimentos que van a ser más saludables y cómo hacer modificaciones quizás a lo que ya tenemos de costumbre o de rutina para añadir, agregar estas frutas y verduras en todo tipo de plato y desayuno, almuerzo, comida, merienda y más. Ese es el tema de hoy, familias, alimentando astutamente a nuestros niños y familias. Únaselos llamando al 415-951-4870. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS. Todos tenemos dudas, dificultades o desafíos al tratar de comer tanto sanamente como económicamente en nuestras familias. Aprovechen temprano para llamar con sus consultas. No le escuche al locutor, sino a este número que estoy diciendo ahora, 415-951-4870. Tomamos la primera llamadita. Nuestros expertos ya están listos para responder y seguir esta plática. Nadia Erandi. Nadia, bienvenida a Nuestros Niños. Nadia de San José. Hola, doctora Marisol, buenos días. Hola, buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Yo nomás tenía una pregunta. Ajá. Es que mi niño casi no le gusta comer, más bien casi no le gusta comer nada de carne. ¿Es necesario que coma o no? Excelente pregunta. ¿Y tu niño es pequeño? ¿Tendrá como 6 años ahorita? Va a cumplir 6 años. Ajá, recuerdo haberlo conocido aquel día que se ganó la bicicleta. 6 años tiene ya su chiquito. Así que, ¿qué tal lo de carne? Y yo lo voy a dejar a los expertos, pero le adelanto que en mi familia no se come carne y estamos todos muy sanos. ¿Qué dice Rendira Olivas? Es una concepción, un pensamiento que tenemos, especialmente en este país y como latinos, que tenemos que consumir carne y por grandes cantidades. Así es de que para niños la cantidad de proteína es muy pequeña y esa cantidad de proteína la puede recibir de otros alimentos como frijoles, lentejas, nueces, almendras, crema de cacahuate. Todos estos alimentos son altos en proteína. También la quinoa, no sé si en tu dieta consumen quinoa, esa es una muy buena fuente de proteína. Si es que el niño no consume absolutamente nada de carne, sí te recomendaría que fueras al doctor y visitaras a tu nutricionista para ver qué otros alimentos se le puede dar para la vitamina B6, pero exacto, asegurarse de que está teniendo la nutrición que necesita, porque exacto. Lo principal de los alimentos animales son las proteínas, como dijiste, pero también, como siempre decimos aquí, estos son guías generales, su pediatra sabe más que nadie si está teniendo lo necesario para que siga creciendo sano. Y antes de corregir, siempre pensamos en comprender, ¿esto ha sido un cambio para su niño? ¿Está dando alguna razón por la cual no quiere comer carne? Porque a veces esto hace una diferencia, si es porque vio la película, como era Babe, y dice, más nunca voy a comer animalitos, o será porque el amigo ahora no come carne, o será porque comió carne y tuvo una mala experiencia y piensa que va a tener esa experiencia. Así que sería bueno también escucharlo para ver y decir, hey, ¿y a poco? Esto es algo nuevo. ¿Qué estás diciendo? No es que lo estamos forzando, sino queremos entender de dónde viene esa posición. ¿Qué añadiría, Alexandra? Sí, yo pienso a veces que también son por los mismos sabores, ¿verdad? Quizás tratar algo más creativo, agregarle algo diferente, darle un incentivo también al niño, a la niña, y ¿no? Si vamos a comer ahorita, entonces después más tardecito podemos ir al parque, nos vamos a la biblioteca. A eso yo he escuchado, ¿no? Mucho que funciona en nuestras familias. Y lo cierto es que a veces no es tan importante tampoco lo que dejan de comer, sino lo que está comiendo. Porque el que no coma carne y lo único que come es comida chatarra de papitas fritas, no es lo mismo que el que no coma carne, pero que esté comiendo muchas frutas, verduras, nueces y demás, que sí va a estar sano. Carlos Torres, ¿qué diría usted? ¿Carlos? Sí, bueno. Sí, ¿qué diría a familias como la de Nadia que dice, mi niño ahora dice que no quiere comer carnes? Bueno, para nosotros hay tres pasos para comer saludable económicamente. Primeramente, claramente es planear lo que tengan en la casa. Y después de ahí pueden comprar y preparar. Porque ya sabemos que, como dije temprano, los niños, si miran o la familia que comen carne, poco a poco pueden cambiar, pueden hacer que okay, ahora te voy a agregar esta verdura. Si no te gusta, está bien. Para el otro día trata otra verdura. Si no te gusta, poco a poco, si le imponen más verduras o frutas, van a mirar que, ¿sabes qué? Si no tienen la opción, es mirar y tratarlo de diferentes modos, porque tenemos muchas recetas nosotros que en veces están pensando en gente, pues, como un menudo o un pozole, porque ya sabemos que el pozole no, pero hay, tenemos un pozole ahorita que es más saludable, agregan las verduras más, no le ponen tanta sal y miran que también eso es buena. Entonces, las recetas todas, si hay carne o quieren agregar fruta, es poco a poco, verduras para que los niños y también para los adultos en vez también, que sí puede hacer unos cambios en sus... Exacto, papeles. Estamos hablando de modificaciones, ajustes, usted lo adapta en su casa y en su casa, no necesariamente adopte lo que le decimos, pero fíjese que los expertos están diciendo lo importante es que se consuman frutas, verduras, granos y nueces con proteínas. Nadie está diciendo que es importante comer más carne. Hasta ahorita, hasta en las pirámides que hacen, en las distintas gráficas en los que ponen, cada vez es más pequeño el espacio que dedican a los alimentos animales, porque también en exceso son los que están relacionados a condiciones de, por la grasa, de obesidad, tanto como problemas del corazón y otras complicaciones. Esperemos que eso les sirve, Nadia, a su chiquito. Vamos a enviar unos boletos. ¿Qué trae Mario? Marcos, sé que tenemos del Tech Museum ahorita o del Curiosity. Ya van a expirar los de Curiosity tan bonito en San Mateo. Creíamos llevar a varias familias a Curiosity, cortesía de nuestros niños. Familias, el tema de hoy es nutrición astuta. ¿Preguntas? ¿Consultas? Opiniones, recomendaciones, 415-951-4870, como lo dijo, ¿cuál tenemos ahorita? Será Erandi, Leonardo, Trini. Trini, bienvenida a nuestros niños, Trini del Condado de Marín, bienvenida a nuestros niños. Buenos días, doctora Marisol, y qué bueno que hicieron este programa para la salud. Eso, oh, qué bueno. Estoy muy contenta por escuchar y por eso yo pronto quiero saber. Sí, es bueno, sabe que tengo mis hijas un poquito pasadas de peso, entonces una de ellas quiere, está empezando a tomar pero puros jugos, y yo no sé, yo quiero saber si eso es muy saludable, si es perfecto para su cuerpo, porque también no sé si le falte otras vitaminas, minerales, proteínas, yo no sé. Qué buena pregunta, sí, porque están muy de moda los jugos y algunas personas nomás toman jugos o licuados jugo. Basados en jugos. ¿Es jugo tomado así del supermercado, una botella de jugo de no, naranja? No, ¿o es una combinación de jugo de frutas y verduras? ¿O? Jugos, frutas y verduras, y ella tiene su extractor. Ella lo está haciendo. Ella misma está creando su jugo con frutas, verduras, y hay quien hasta le pone polvitos de proteínas y otros suplementos. No, puro frutas y verduras, y eso es lo que me preocupa. No tiene unas vitaminas, no tiene, y yo no sé si es completamente todo, tiene pues adentro de los jugos todas las proteínas, minerales y todo lo que ocupa un cuerpo para cada día. Buen punto. ¿Y lo están haciendo para perder peso o como una medida de comer saludablemente? Sí, un poquito quiere perder peso y y yo la vi y me preocupó porque estábamos comiendo muy bien. Mi esposo y yo diabéticos y yo cocino saludable, pero casi no cocino carne, un poquito de pollo o pescado, muy poco, una o dos veces por semana. Y así estábamos comiendo con muchas ensaladas y mucho verdura, fruta. Vamos a ver qué dicen los invitados, que yo creo que todos tenemos unas perspectivas. Hasta Marco me está apuntando aquí, que él mismo ahora me está desayunando su jugo. Y por varios días, en verdad, no solamente ocupe la hambre, sino que puede tener mucha nutrición. Pero volvemos, no estamos dando recetas individuales. Y el hecho de comer jugos para perder peso, vamos a ver, Erendira Olivas. ¿Qué edad tiene su niña? 27. Okay. ¿Y sus otras niñas? 20. Es muy común hacer dietas, especialmente a esa edad. tiene razón por estar preocupada, porque no es necesariamente recomendable que una persona tenga una dieta. Cuando decimos dieta, es la dieta es todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, todo lo que ponemos en nuestra boca. No es necesariamente bueno que una persona tenga una dieta que solamente consista de frutas o de verduras. Se necesitan otras cosas. El extractor está muy bien, excepto que cuando pones la fruta o la verdura en el extractor, usualmente le quitas toda la fibra y muchos de los otros nutrientes que tiene naturalmente la fruta y la verdura. Sería mejor que comiera la fruta y la verdura entera y en lugar de ponerla en el extractor. Y la fibra es muy buena para la digestión, para la regularidad, para mantener los intestinos y el colon bastante despejados. Exactamente. Y nosotros aquí, incluso ya en todo el mundo, estamos comiendo menos y menos fibra. En este país se consume menos de la mitad de la fibra de la que necesitamos durante el día. Entonces, es muy importante comer fibra. Y también es muy importante tratar otros alimentos que otros nutrientes que ella necesita. Y por lo tanto, le recomendaría que fuera al doctor, a que le recomienda una nutricionista para que lleve una dieta adecuada a su edad. Y personalizada, porque claro, también no es todo lo que se lee en una revista, se ve un programa o le funcionó a una amiga, me va a funcionar a mí. Hay personas, sin embargo, que tienen un hábito de tomar jugo una vez por semana, hacen un día como de limpia, solamente jugo. Eso no quiere decir que va a perder la nutrición, porque el resto de la semana también se suplementa. Así que siempre decimos aquí, ni poco ni demasiado, depende. Carlos Torres, ¿tendría algo que añadir? Sí, la señora estaba preocupada porque sus hijas, sobre todo una, parece que para perder peso, están diciendo que nomás van a tomar jugos. ¿Qué diría usted, Carlos? Bueno, sí, como la compañía ahí dijo, es claramente comer fruta y verdura es lo que queremos que la gente haga, pero no solo eso. Ya sabemos que los platos, la gente necesita tener sus granos, su proteína, también, bueno, tener más agua. Si es jugo, si van a tomar jugo, claramente 100% natural, pero todo, como ella dijo, que es comer, es mejor que solo tomar el jugo, las verduras y todo eso, porque eso sí le van a dar los vitaminas, pero ya en las 3 o 4 horas después, sientes que necesitas comer más y más. Entonces, si lo puedes comer en todo, en porciones, porque ya sabemos, si comes todo es que hay que balancear las calorías. Hablemos un poquito de eso que no se ha hablado. Tengo entendido que es preferible para los niños diluir los jugos o mejor tomar agua con rebanadas de fruta y demás, porque los frutos que se venden por lo general son muy azucarados y se consumen muchas calorías y hay mucho azúcar. ¿Qué dice Erendira? Yo no recomiendo tomar jugo para nada. De hecho, usualmente para hacer un jugo, incluso si lo haces en casa, son más o menos unas 6 naranjas las que usas para hacer un jugo. Y otra vez, dejas todo en la naranja, todo el zumo, toda esa fibra, y solamente estás consumiendo el agua con azúcar. Así es de que es mejor sentarte a comer una o dos naranjas, porque nadie se sienta a comer 6 naranjas en menos de 5 minutos. Y ahí vamos a lo de las porciones y las calorías. Exactamente. Así que para la sed, nada como el agua. Exactamente. Para los niños que se aburren del agua, se les ponen unas rebanitas de fruta. Unas rebanadas de fruta, de verdura, como también se le puede poner menta. Al agua, lo dejas para que agarre el sabor de la fruta y sabe muy rico. Y claro, mejor jugo que soda. Nunca soda, nada de soda, nada de refresco. A ver si tenemos otro verano sin gaseosa, sin pop, sin nada de esas. Que eso en verdad no solamente no nutre, sino que puede enfermar. Familias, estamos hablando de alimentando astutamente. Tenemos espacio en las líneas para su llamada 415-951-4870. Tomaremos Erandi, Leonardo, los siguientes después de las voces de nuestra gente. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Bueno, yo creo que una buena alimentación, lo primero y básico para los niños es el desayuno. De esa manera, es una manera positiva para comenzar para cualquier niño. Lo más importante que podría decir a los padres y como madre es que el alimento básico para los niños es un buen desayuno cada mañana. Lo más importante es ser conscientes como familia en mirar a ver qué es lo que estamos comiendo y cómo eso está influyendo el bienestar de cada persona dentro de la familia. Entonces, como padres es muy importante que tengan en cuenta qué tipo de comida le están dando a los hijos, si se caracteriza más por comidas saludables como las frutas, las verduras, una comida balanceada y no que esté más que todo llena de azúcares, de comida chatarra, como llamamos nosotros. Entonces simplemente es buscar el balance, no hay que quitar todo de la dieta, pero sí tener un balance para que haya buena salud. Bueno, mi consejo sería de en estos días que hace calor, darles a sus niños y tomar ustedes bastante agua. El agua es lo único que les quita la sed, ni la soda, ni el jugo, ni nada más. Así es de que un poquito, si quieren, también echarle algunas rebanadas de fruta, de verdura e incluso de menta. Eso le va a ayudar a que su agua esté más refrescante y le sepa mucho más rica. Yo creo que es importante que enseñemos a nuestras familias a buscar maneras de comer aperitivos saludables. Por ejemplo, en vez de buscar galletitas o productos que tienen mucho azúcar o mucha gordura, pues la fruta hoy en el verano hay que aprovechar porque hay mucha fruta fresca. Se pueden hacer batidos, se pueden hacer comérsela picadita como ensalada, refrescos y hay tomatitos, hay zanahorias. Y hay cositas o vegetales que se pueden consumir para obtener una ayudita para que no le dé mucha hambre a uno entre comidas, pero que sea más saludable. Sí se puede. Claro que sí se puede. Y mencionaron lo del desayuno, quizá vamos a hablar de eso luego, como también cómo comer todo eso sano económicamente, cómo usar las tarjetas de CalFresh. Es más, antes de la siguiente llamada, adelántenos una, corríjanos un par de los errores que pensamos a veces de la tarjeta de CalFresh, Alexandra, que a veces decimos no es muy costoso o no califico por esto o cuál excusa, y corríjanos. Sí, doctora Marisol, los grandes retos ahorita son los mitos en la comunidad y estamos aquí para deshacer esos mitos. Los mitos son estos, es que si las familias que están recibiendo CalFresh, que al cumplir el niño 18 años va a tener que ir a la guerra, no. o cuando cumpla 18 también lo va a tener que pagar a todo lo que recibieron. O también que se apodera el gobierno de los niños, que ahora se convierten en propiedad del gobierno, que también afecta para poder aplicar para papeles en el futuro. O también que si por cualquier razón la familia, los padres tienen que regresar a su país, que los niños se quedan acá en ese país y no se pueden reunir. Entonces, estos se han convertido en retos para las familias en poder tener este recurso fabuloso para que las familias puedan comer más saludable. En verdad no hay que tener esos temores porque no hay un compromiso, no hay una promesa de nada, no están averiguando ni revelando más de su familia, solamente tienen niños nacidos en este país para mantenerlos sanos. Cómprele buena comida. Claro, y el programa de CalFresh no trabaja con inmigración, con nada de eso. Entonces, este es el gran reto que nosotros tenemos ahorita en nuestro condado de Marin, y queríamos en realidad ahorita deshacer de esos mitos. Ya que mencionó Marin, del teléfono directo en Marin, que sabemos que en español hay una señora muy amable que puede aclarificar todo esto y decirle a la familia dónde inscribirse y cómo hacerle. Sí, Vicky se llama, es de Vicky Vázquez. Ella es maravillosa con nuestra comunidad. Su número de teléfono es el 415-473-2204 y ella está trabajando ahorita en las oficinas de WIC. Y como en Marin, en todos los condados de California, y de hecho este es un programa nacional que en los Estados Unidos completos la hay, así que si tiene ingresos modestos, bajos, aproveche para su familia, en verdad se los debe. Y aproveche, va a disfrutar más frutas, verduras y comidas sanas con esas tarjetas de CalFresh. En lugar de estampillas y boletos, una tarjeta muy, muy elegante. Familias, hablando sobre alimentar astutamente, habíamos perdido a Leonardo, qué bueno que persistió y se acomodó otra vez, pero Erandi lleva un rato esperando. Bienvenida a nuestros niños. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días, buenos días. Disculpe la espera. ¿Cómo podemos servirle? Estoy preocupada ya que tengo mi niño, él padece de colesterol, incluso ahorita trae otra vez el colesterol un poco alto, pero mi preocupación es porque él come perfecto verduras en casa se come mucha verdura, se come mucha fruta, pero yo no entiendo por qué él le vuelve a salir colesterol, salemos a hacer ejercicio. Yo sé que él es un poco gordito, pero no entiendo por qué le da el colesterol, porque yo no tengo problemas. A ellos les encantan las verduras, se cocina mucha verdura en casa, pero y fruta incluso, siempre hay fruta porque ellos comen demasiada fruta, pero no entiendo por qué siempre me le da el colesterol. Qué buena pregunta. ¿Y este es el de 6, el de 9 años? El de 9. ¿Y el de 6 no? No, la del 6 está perfecta, ella va muy bien, y él, incluso todos estamos bien de peso, y nada más él es el que está así, es por eso que no entiendo. Y lo otro que iba a preguntar es, ¿usted o en su familia, o en la familia del padre de sangre, en su familia, hay problemas de colesterol alto? Oh, demasiado, incluso acaban de operar también a mi suegro, que les fue muy mal, andaba muy mal y casi perdió hasta su vida. Muy bien, pues pasemos a los expertos. Yo puedo decir que gran parte de esta condición se ha encontrado que es lo que se hereda, no se hurta. Tiende a heredarse, tiende a correr en familia, por eso es más importante hacer lo que usted hace. Comer saludablemente, un estilo de vida activa, vigilar los niveles de colesterol para ver si las recomendaciones del médico involucran en algún momento medicamentos. Y le digo, mi familia, tanto mi esposo como yo, y los dos somos delgados y activos y vegetarianos, pero tenemos el colesterol alto por herencia. Así que lo importante es atención para la ocupar lo que tengamos que hacer. Erendira Livas. Sí, es muy importante que trate de seguir una dieta con su nutricionista. Hable con su doctor para que lo refiera a alguna nutricionista. Y esta persona, la nutricionista puede dar, sentarse con usted y con su niño y hacer un plan que pueden seguir, que puede ser algo que ustedes puedan hacer fácil en casa. Y usualmente el colesterol viene mucho de las carnes o alimentos de animales, así es de que tratar de eliminar muchos de estos, pero solamente su doctor y una nutricionista que sepa bien la el historial de su niño, de su familia. Individualizado. Puede individualizarlo, sí. Y lo cierto es que usted está haciendo lo correcto en atender, ahora procurar más guía e información, y mientras más temprano mejor. Porque también ciertos niveles, aunque estén más elevados de lo deseable, si en el niño están siendo atendidos y el médico no está recomendando algo más, no es cuestión de alarmarnos. Una preocupación es cuando nos estresamos tanto y a través de la ansiedad, sabe que la ansiedad afecta también el metabolismo, el nivel de azúcar y hasta cuánta grasa se mantiene en el cuerpo. Muchas personas están sobrepesos más por estrés que por lo que comen en cierta medida. Así que no pan del cúnico, sabemos que tienes esta necesidad, te la vamos a abordar. No sé si Carlos Torres agregaría algo. No, yo pienso solo, como dijeron, solo disfruten las comidas, pero en cantidades, chance más pequeñas, traten de evitar las porciones extra grandes. Esas cosas, como digo, lo demás ustedes ya han dicho, estoy tan correcto en eso. Bueno, pues esperemos que eso le sirva, Erandi, y como buena mamá que es, llévelo para que le hagan su examen, y de manera entretenida y hasta divertida puede ser un desafío. Vamos a mantener ese número como en un videojuego, que no se eleven estos números, y esto es lo que hacemos para defendernos contra el colesterol y fortalecer las otras capacidades. Ay, gracias, Erandi. Boletos para usted también, quizás, a Trini no le mencioné, quizás para el Acuario de Monterrey o el Acuario de la Bahía en San Francisco, o los de descuento de Six Flags. Todo el que llame hoy va a tener boletos. Como el señor Leonardo de Sunnyvale, que regresó. Gracias por persistir, señor Leonardo. ¿Cómo le servimos? Buenos días. Buenos días. Gracias. No, es que iba manejando y se me caía la llamada como tres veces. Pero ¿sabes de qué? Yo tengo dos niñas, una de 6 años y una de 7 años, y como todos los latinos, por cuestiones a veces de trabajo, mi esposa tiene que trabajar más un horario más tarde, entonces yo soy el que cocina en la casa. Felicidades. Y entonces, a veces, para uno como latino, que está uno acostumbrado a tantas grasas, a tantas cosas no muy sanas, a veces nosotros nos seguimos por las recetas que nos enseñaron nuestros papás, pero no nos abrimos un poquito a lo que a nuestros hijos les va a ayudar más. Yo tengo la experiencia con mi hija, la más pequeña. Ella es súper, súper picky para comer. Pero si uno los observa y uno se da cuenta, hay a veces que ellos ni cuenta se dan. Yo, pues gracias a Dios, tuve la fortuna de poder comprar una licuadora de esas que venden, que muelen, pero sí. bastante bien. Uh-huh. Yo ahí en esa licuadora le he hecho espinacas, le he hecho uh-huh. A lo que sea le avienta uno ahí y lo deshace completamente. Ella ni cuenta se da lo que se toma. Obvio le cuido las azúcares, en lugar de usar azúcar le pongo agave orgánico o cosas así. Mire, qué bien informado está este chef familiar. Sí, y mucho hielo, entonces obvio están tomando ellos todos los nutrientes y más aparte la fibra. Excelente. Y más aparte a toda el agua. Ellos piensan que es un smoothie sin saber que lleva espinacas, que lleva zanahoria, que lleva cantidades de cosas. Es un smoothie, es un licuado con espinacas, zanahorias y lo demás. De hecho, hay ciertos alimentos que tengo entendido que tienen bastante, bastante nutrición y que se pueden así encubiertos, si no descubiertos, se pueden incluir en los guisos, en las sopas, en los purés y hasta en los licuados, como mencionó la espinaca. A ver qué responden las invitadas en el estudio. Esa es una muy buena forma. De hecho, esa es la recomendación que yo le doy a la mayoría de personas con este problema que tienen niños que son melindrosos. Y esto, el licuarles, que muchas veces ni se dan cuenta en smoothies, también se puede hacer con la salsa de tomate para espagueti, para añadirle verduras a todo tipo de comidas, al arroz, a todo lo que hacen. Es muchas veces los niños ni se dan cuenta. Muchas veces también es importante que los papás, ver que los papás también lo hacen. Yo me he dado cuenta con mis sobrinos que si yo quito alguna cosa de mi ensalada porque no me gusta, ellos me ven y saben. Y saben que ellos entonces también pueden hacerlo. Entonces, muchas veces, cuando yo estoy con mis sobrinos comiendo, trato de comer absolutamente todo lo que es bueno para que ellos sepan que, aunque no nos guste, si lo volvemos a tratar y lo volvemos a tratar, tal vez podemos adquirir una que nos gusta. Varios puntos interesantes, porque sí, tengo entendido que los nutricionistas demuestran que toma varias repeticiones de probar algo nuevo antes de que se le tome el gusto. Claro, la comida chatarra por el azúcar, la grasa y la sal que tienen, cogen el gusto a la primera. Pero el resto de los alimentos sanos, al principio quizás no nos da mucho sabor o no tan agradable, pero si uno insiste, persiste de distintas maneras, le agarra, es un gusto adquirido, como decimos. ¿Alexandra? Y yo más que nada le quería dar apoyo a usted y aplaudir y darle y en realidad felicitarlo como padre, que es usted tomando la cocina y ¿no? Tratando de aprender más y cómo tratar de llevar a su familia para adelante con la buena nutrición. En realidad que eso es muy un ejemplo en nuestra comunidad. Felicidades a los chefs, padres, madres, abuelas, abuelos, los que están cocinando ahorita mismo en las cocinas de nuestros restaurantes. Sabemos que es nuestra gente la que cultiva los alimentos de la tierra y quien la cocina en los lugares donde come casi todo este país. Así que gracias por sus esfuerzos. Y si lo hacemos con más cabeza y creatividad, lo podemos hacer con mejor alimentación. Lo otro que mencionó Erendira, que me pareció interesante al comentario de este papá, es que no solamente lo estaba haciendo, lo de añadirle a la pizza o a los alimentos de maneras atractivas, divertidas, encubiertas o dando el ejemplo, nada más que nada. Que dijiste comérselo todo lo que es bueno. Sí, pero eso no quiere decir que en cantidades excesivas. Eso de obligar al niño a comerse lo último granito del plato no es necesario y crea luchas de poderes y hasta problemas alimentarios en la adolescencia luego. Y otra cosa, sí, muy importante, que a los niños les gusta tener su autonomía y poder hacer decisiones. Así es de que muchas veces lo que le digo a los papás con niños que son melindrosos es de que darles opciones. Por ejemplo, hoy podemos comer una ensalada con un pedazo de pollo o si gustas podemos comer un caldo con verduras. Pero opciones saludables. Claro, ellos, tú tienes la responsabilidad como padre de dar comidas saludables, pero también les puedes dar opciones, es A o B, las dos son saludables y el niño puede decir, sí, bueno, pues yo quiero macaroni and cheese y le puedes decir, no, hoy solamente podemos hacer A o B y cuál es la que tú quieras. Así es de que eso les enseña que ellos también pueden tomar decisiones. Exacto. Vamos a tomar a Álvaro luego, pero Alexandra también quiere añadir. Sí, solamente recordar que las porciones de los niños son más pequeñitos y la mejor guía para esa porción saludable es mirar el puñito de la mano del niño. Si le hacen que cierren el puñito, esa es una porción. Entonces, cuando están contando las porciones para los niños, esa es su porción de ellos, que son saludables. Ya ves que es más chiquita. Excelente, excelente. Y eso también, entonces, a veces tenemos los platos más pequeños y nos hacemos el engaño, no comemos tanto si el plato pequeño se llena más fácilmente que los platotes estos grandes. Y cuando sale afuera, parte a la mitad la porción que le traen y guárdelo para el otro día. Y así no solamente economiza, sino que no se come tanto. Cuando se come fuera hay más calorías y más cantidad de lo razonable por lo general. Esperemos que eso le sirva, señor. Este fue el señor Leonardo. Álvaro luego, pero Marco dice que tiene ganas de bailar. Que le toca la cancioncita de 5 al día. 1, 2, 3, 4, 5. Nos tienen a todos aquí. Ojalá en nuestra radio escuchas también que hayan empezado a mover el esqueleto. Acordémonos, para la salud es importante lo que se consume, las calorías que entran, pero también las que se queman mediante el movimiento, la actividad física, sea el baile, el deporte, el ejercicio y demás. Este es el tema de hoy, familia. Si se nos acompaña, se despejaron un par de líneas en el 415-951-4870. Folletos y boletos para todo el que llame. Como llamó Álvaro de San José. Bienvenido a nuestros niños. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días, qué bueno que fue paciente. Sí, gracias, y qué bueno que regresó a su programa. Nosotros que nos lo escuchamos nos sirve mucho. Ay, qué bueno. En algunas estaciones siguen todas las semanas, en otras es cada dos semanas. Usted espérenos, que esperamos seguir mientras podamos. Sí, doctora, yo quiero un consejo de los expertos. Ajá. A lo mejor yo quiero preguntarle, porque mire, mis dos hijos, los más pequeños, no sé si los he llevado al pediatra porque comen demasiado. Ajá. Uh-huh. No son gorditos, mis hijos son esbeltos, digamos así. Uh-huh. Todos están en un equipo de fútbol de la escuela, lo mantengo muy activo. Muy bien. El problema es que me preocupa porque a veces los dos comen demasiado, demasiado. ¿Estos son los de 12 y 13 o también el bebé de uno? No, el de 12 y 13, los dos. Ok, porque parece que tiene 5 hijos. Y 12 y 13, preadolescentes y entrando en la adolescencia, son muy activos. Y cuando usted dice que comen cantidades grandes, excesivamente, todo el tiempo, aclare, que usted dice que come mucho. ¿Qué quiere decir eso? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nos sentamos a comer y pues todos tenemos nuestra porción. Ajá. Y ellos dicen, no me he llenado, has comido más. Yo soy adulto y yo me lleno, digo, bueno, ¿qué eso pasa, amigo? Y vuelven a comer esa porción y se la acaban. ¿Y esto es algo reciente o siempre han sido así? No, apenas ahorita. Y lo he llevado a su pediatra, le dice pediatra que está bien, que están creciendo. Y pero digo yo, bueno, ok, está bien, está creciendo, pero pues me preocupa porque a veces yo digo, es demasiada comida. Hablen, vamos a ver qué podemos conversar aquí, porque tengo entendido que en la preadolescencia y adolescencia los metabolismos de muchos niños, sobre todo activos, se aceleran al punto que se comen mucho, terminan con el refri y con lo que tenemos en la cocina. Pero también si se come con exceso, o con mucha rapidez, no se le está dejando tiempo al cerebro para decir cuándo está satisfecho el estómago. Así sí. Que es importante tratar de que no se coma con prisa. Cuando se come con prisa, se come más que lo que se come con calma. Si los niños, el médico dice que están bien, el pediatra dice que están bien, no me preocuparía tanto, siempre que no creamos que están haciendo este cambio porque hay algo que les está molestando. Están sonriendo aquí las invitadas. Yo sé que mis sobrinos, cuando llegaron a esas edades, en verdad estaban creciendo rápido y comían más de lo costumbre, pero ahora no es tanto así. ¿Erendira Olivas? Sí, usualmente los niños ya en la adolescencia, especialmente los niños, nos salen muy caros. Porque, los varones especialmente. Sí, porque tienden a comer mucho. Lo bueno es de que dice el doctor que es normal, está normal para su peso y todo va bien en términos de su salud. Así es de que yo no me preocuparía tanto como dice la doctora Marisol. Lo que sí recomendaría es de que siempre sentarse a comer y comer en familia. Usualmente cuando hay conversaciones y estás hablando con tus hermanos, con tus padres o con amigos, el tiempo se va, es mucho más largo para la comida y puedes apreciar mejor la comida y usualmente se tiende a comer menos. Uh-huh. Lo que sí le recomendaría es de que si se les da comida, aunque sea normal para ellos comer más porque su metabolismo y están creciendo, lo necesita, es que sea comida saludable. Eso. Y como diría Carlos, más verduras y más frutas y tratar de limitar los otros alimentos que son procesados. Eso, como decimos aquí, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Ciertamente no es lo mismo comer mucho grasa, sal y azúcar, que comer mucho frutas y verduras. En verdad, el número de calorías y la nutrición y los peligros no son los mismos. Me dice Marco que vamos a dejar la guía grabada primero. ¿Cómo no? Le vamos a mandar unos boletos, como siempre, Álvaro, a todo el que llame hoy, al 415-951-4870. Gracias por ser tan buenos padres. Siempre da muchísimo gusto. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los niños que comen bastantes frutas y verduras y poca grasa y azúcar corren menos riesgos de desarrollar condiciones serias, tales como la diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. Y la alimentación balanceada fomenta el desarrollo intelectual y el aprendizaje escolar. Mente sana en cuerpo sano. Desayunemos diariamente. Sirvamos porciones según el tamaño de cada niño. Ni poco ni demasiado, todo en exceso hace daño. Sirvamos de ejemplo, pues de tal palo, tal astilla. Y supervisemos la comida de los niños, pues del ojo del amo engorda el caballo. Comamos por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, consumamos menos grasas y azúcar y evitemos las gaseosas y consultemos al pediatra si tenemos historial familiar de diabetes u obesidad. Menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. ¿Qué les parece, familia? Nuestros invitados, como expertos, hoy tenemos en el estudio a Erendira Olivas, a Alexandra Dañino y por teléfono a Carlos Torres. Están compartiendo su tiempo y conocimientos con quienes nos llamen hoy al 415-951-4870. Carlos Torres, al comentario anterior, no sé si tuvo oportunidad de comentar y sé que la Red para una California Saludable tiene ciertas impresiones sobre eso de cuánto se come. Todo depende en las personas, si son niños, adultos, mujeres y hombres. Pero lo mejor es disfrutar de la comida. Y también, como dije temprano, si la gente quiere, como el señor dijo, de sus hijos, está comiendo mucho, es usar platos hondos y vasos más pequeños, separar las porciones de alimentos antes de comer, a salir a comer, elija las opciones de mejor tamaño, comparte el platillo en veces, también se puede hacer eso. O llevarse a la otra parte, si van de cena, a la casa, así pueden tener su lunch para el siguiente día. Uh-huh. Pero siempre es importante balancear las calorías, comer sus frutas y verduras, medio plato, y es en porciones, así para... Siempre estamos buscando gente que hay, como la gente que habló temprano, campeones de cambio. Están haciendo sus cambios, están mirando que quieren hacer una ayuda a sus niños y a su familia, pero también la gente puede mirar que la comida puede cambiar. Si hay más campeones de cambio como la gente que vemos temprano, mejor para la comunidad latina y mejor para el estado de California. Excelente. No, y ciertamente, como usted dijo también, es importante esa parte de, a la hora de escoger los alimentos, pensar en cómo pueden alimentarnos o cómo pueden dañarnos. Usar la cabeza a la hora de llenar el buche. Marco me está diciendo que vamos a poner... ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¿La comadre Elizabeth de Seaside? ¿Cómo nos encontró Elizabeth de Seaside hace tantos años que no la escuchamos? Bienvenida a Nuestros Niños. ¿Está al aire? Sí, buenos días. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Pero sí pensábamos que ahora en algunas estaciones de su área no estamos. ¿Cómo nos encontró? Bienvenida. pues por accidente empecé a trabajar y prendí el radio y dije, oh, no lo puedo creer, ya mire, por fin regresaron. Mire, oh, si todavía no estamos en las estaciones de la Costa Central de vuelta, por faltas de fondos, pero si escucha la Latino Mix, llega cerquito. Oh, pues, así es. Qué gusto, pues Acuarios, boletos para el Acuario de Monterrey, ya se lo estoy adelantando aún antes de que nos dé su comentario, consejo, consulta. Bienvenida a la familia de vuelta. Muchas gracias y de verdad me da muchísimo gusto volverlos a escuchar. Pues sí, miren, yo más que nada es un comentario. Ajá. Nosotros siempre hemos sufrido de sobrepeso, mi familia sufren también de diabetes, gracias a Dios ahorita nosotros estamos bien, pero como se decía también, aunque esté uno delgado puede sufrir de colesterol o diabetes, no, uh-huh, no importa, dependiendo de lo que la familia tenga. En fin, yo he tratado de cambiar mi alimentación, la alimentación de mis hijos también. Antes nosotros comíamos tacos fritos, fríamos carne empanizada. Ahorita lo que hago es, ya ve que existen el aceite rociado, el spray en aceite. Ajá. Lo que hago es hornearlo. Le pongo poquito aceite, nada más que no pierda mucho sabor, y lo horneo. Entonces ya es menos grasa y sigo dando, vamos a decir que la misma comida, pero sin exceso de grasa. Así que no solamente lo que se compra, cuánto se come, sino cómo se prepara, hace una diferencia en cuánta grasa tiene y cuán sabroso puede ser. Y se acompaña igual con ensaladas o comida saludable. O sea, siempre se tiene que equilibrar para que los niños tampoco despinguen. Están echándole porra a los invitados aquí, escuchándole, Elizabeth. Pues qué gusto, los mejores deseos para su familia. ¿Será de 7 años ya su niño que conocimos? Sí, así es. No me diga, porque también no hemos hablado hoy de los niños con necesidades especiales y a veces también ocupan unas modificaciones a la hora de la alimentación. Así que llámenos, consulte a sus pediatras, a nutricionistas, que es muy, muy, muy importante. Pues saludos y abrazos, Elizabeth. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Espere gracias, su paquete en el correo, que ya estamos de carrerita por tiempo y queremos acomodar por lo menos a Rosa y a Marta, a ver cuáles ponemos listos próximamente. Oh, de San Rafael, Rosa, bienvenida a nuestros niños. Está al aire, Rosa. Separe el teléfono de la radio, que no están sincronizadas. Hábleme al teléfono. No. Rosa, háblame al teléfono. Sepárese de la radio. Si no, pasamos a Marta de Richmond. Sí, esta tecnología es maravillosa, pero no es perfecta. Marta de Richmond, ¿está al aire? Oh, sí, muy buenos días, doctora. Buenos días, bienvenida. Y saludos a todos y gracias por el bonito programa. Oh, a usted por participar. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Qué nos trae? ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, quería que me dijera cuáles son las comidas así más fuertes que lo pueden llegar a engordar, porque yo tengo dos hijos y fíjese de que ellos están como aumentando mucho de peso y yo les estoy racionando la comida, pero no sé qué es lo que lo están engordando más. Qué buen punto. Repasemos un poquito de eso siempre con la guía de que llévelo a su clínica pediátrica, que allí podrán identificar, por ejemplo, si tienen riesgo de obesidad, prediabetes y demás. Si ocupan una consulta nutricional, que le puede decir según sus niños específicamente ese plan. Y Erendira, ¿qué usted diría? Lo que sí, lo que no y lo que a veces. ¿Qué edad tienen sus niños? 8 y 9 años, dice. Ah, muy bien. Yo no creo que sea necesario racionar la comida a sus niños. A los niños usualmente comen lo que necesitan y necesitan nutrientes, entonces no es importante nunca racionar comida a niños. Es siempre ofrecerle comida saludable. Como dije al principio, todo lo que crece en la tierra y todo lo que tiene mamá, y limitar las comidas que son procesadas. So, todo lo que viene en caja, todo lo que no se ve natural, ya viene procesado. Entonces, es muy importante ofrecerles comidas que sean lo más natural posible. y más que racionar los alimentos si queremos añadir actividad física, porque para el sobrepeso, aparte de lo que se come, es cómo se quema. Así que vamos a ponerlos en clases de deporte, de artes marciales, de danza, que vayan a correr al parque o aunque sea caminar en lugar de tomar el carro y correr la bici, las patinetas. Una vida activa y una alimentación sana es el balance para una salud, como está sintiendo Alexandra Dañino, que nos está recordando que las tarjetas de CalFresh no sirven para las familias de ingresos moderados o bajos. Aprovechelas, no tiene problemas con el gobierno, con la ley ni con nada, al contrario, sus niños la necesitan. Sí, en nuestro condado de Marin ahorita nosotros estamos en un esfuerzo muy grande con el Departamento de Salud y Servicios Sociales y estamos trabajando para que las familias puedan tener comidas nutritivas. Repite el número rapidito. Sí, el número de Vicky Vázquez es el 415-473-2204. Y en toda California, si llaman a este siguiente número, le pueden decir según su condado a dónde ir. Este es el código 916-654-1896. Perfecto, ya casi nos estamos despidiendo, pero si Rosa está lista ahorita, ponga por lo menos su voz al aire. Adelante. Está al aire, Rosa de San Rafael. Buenos días, doctora Marisol, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Comentario, consejo, bien. Consulta. También, mire, yo nada más quiero hacer un comentario. Ajá. Yo también tengo una niña que tiene un poquito de sobrepeso. Uh-huh. Y a mí me canalizaron en la clínica de San Rafael. Entonces, esas oportunidades yo quiero comentarlas porque esas oportunidades que nos da la clínica para que nosotros nos den una orientación para cómo llevar una alimentación a nuestros hijos, es muy triste porque la mayoría de las personas no la aprovechan y era gratis, doctora. Wow, cada ocho días llevaba a mi hija para que nos dieran un programa de cómo llevar la alimentación, cómo estudiar y cómo ir a las tiendas para ver las calorías, los azúcares y todo eso. Nos estaban enseñando y desgraciadamente eran 4 secciones y por falta de personas que nada más fueron una vez, a mí me quitaron una sección. Y porque a mí sí me interesaba que mi hija estuviera todavía en el programa, pero... Ay, Rosa, ya nos toca despedirnos, pero qué bueno que entró eso al final, porque estamos cerrando recordándonos, aprovechemos los recursos, aprovechemos los programas, aprovechemos las tarjetas CalFresh y los consejos de los pediatras y los nutricionistas que tienen todos nuestros niños tienen aseguranza, no importa dónde hayan nacido, la situación de sus padres. Nos despedimos con una palabrita de cierre. Erendira Olivas... Tratar de comer comidas saludables. Alexandra Dañino. Por favor, tomar acceso a los recursos, aprovechar de los recursos en la comunidad. Exacto. Y Carlos Torres, gracias por su trabajo con los Campeones del Cambio. Le invitamos a seguirnos por Facebook, acompañarnos en las clases y grupos gratuitos, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso La Voz y Mamanoticias.com. Y les recordamos, si me escriben a marisol@nuestrosniños.com, les daremos información de nuestrosniños.com. Recursos, guías, educación, información, educación, inspiración. Despedimos agradeciendo a nuestro equipo. Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción, Encarnia Guado Amsens en el teléfono, gracias a nuestros padrinos, a la gente que nos transmite a medio de las estaciones, a nuestros invitados Erendira Olivas, Alexandra Dañino, Carlos Torres, gracias. Y más que nada a ustedes, quienes al escuchar, llamar y pasar la voz sobre lo que discutimos en nuestros niños, contribuyen a la formación de niños sanos y familias salvias. Hasta la próxima vez. En el mismo canal, a la misma hora, estaremos hablando sobre los niños con capacidades diferentes. Buen provecho, familias, y adelante que... ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.